Teresa, arrancamos el cafelito, tan solo 25 segundos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que arrancamos, que las 5 de la tarde suele ser también la hora del té, ¿no? En Inglaterra, nosotros pues ubriqueñizando esto, arrancamos la hora del cafelito. Un cafelito que viene marcado, bueno, por numerosas de las noticias que vemos a todos los niveles, ¿no? Tanto local, autonómico, nacional, internacional, ya vemos que... O hemos estado viendo, ¿no?, los últimos cafelitos, como la guerra de Ucrania y Rusia pues está intercediendo en nuestro día a día. Nosotros que tenemos que hablar de muchas cuestiones, y por eso vamos a arrancar rápidamente, y lo hacemos saludando a quienes hoy nos acompañan aquí en la mesa. Hoy perdonamos la ausencia de Javier Cabezas, el resto sí están aquí con nosotros. Jorge Chacón. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Manuel Mendoza. Manuel, muy buenas tardes. Y Pepe Montiel. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, son muchas las cuestiones, algunas de ámbito político, otras a lo mejor menos, más ciudadana, pero en definitiva al final la política pues marca el día a día de la ciudadanía. Y este cafelito, que si os parece, pues lo arrancamos con una de las noticias, yo creo que del día, ¿no? Porque si miramos todas las principales cabeceras de este país, todas, absolutamente todas, abren con un titular pues muy, pero que muy similar, y es tal que así, que el gobierno bonificará el combustible con 20 céntimos por litro, y además limita la subida del alquiler al 2%. Unas medidas que, lo hablábamos a micrófono cerrado, tienen que ser aprobadas todavía en Consejo de Ministros, previsto para mañana martes. Lo normal y lo lógico es que se empiecen a, o se apliquen a partir del miércoles. Es una dotación presupuestaria a este plan de choque, o este plan de respuesta del gobierno frente a las consecuencias económicas de la guerra, de 16.000 millones de euros. 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales, y una línea de 10.000 millones de euros en eso que escuchamos hablar de créditos ICO. Como decimos, lo que más afecta a los consumidores, sobre todo esa bonificación directa de 20 céntimos por litro, y luego esa limitación, que sí había hecho Unidas Podemos mucho hincapié en eso, ese límite del 2% de la subida en la renovación de alquileres, al menos hasta el 30 de junio. Pepe, ¿a ti qué te parece todo esto, este plan de choque anunciado por Pedro Sánchez? Bueno, esto es algo gritado y pedido desde hace, bueno, incluso antes de la guerra, ¿no? Porque insisto en que este tema de la inflación no es causa directa de la guerra, aunque la guerra lo está acrecentando, bueno, a paso agigantado. Sobre lo del tema de alquiler, lo del alquiler, es cierto que bueno, los inquilinos que tendrían que revisar sus contratos con la inflación, con el IPC, y bueno, tendrían ahí un fuerte estacazo, ¿no?, digamos. Y bueno, controlarlo de alguna manera, de manera, valga la redundancia, temporal, pues bueno, parece ser que estas medidas tienen también, en principio, una fecha de caducidad, ¿no?, que es junio, ¿no?, parece, según he leído en la noticia. Sí. No, he de reconocer que no he estado esta mañana en otros menesteres empresariales, no he estado con las noticias, ha sido hace poco tiempo, y he leído poco del calado de la noticia que ha lanzado el gobierno. Pero bueno, el titular suena magníficamente. Uh-huh. Manuel. Bueno, pues, bajo mi punto de vista, de el tema de bajar los 20 céntimos, es verdad que una ayuda que tenía que haber sido mucho antes, pero bueno, estamos de acuerdo. También es verdad que se ha negociado con el Comité de Transporte, pero es que el Comité de Transporte no es los que están de huerga. Los que están de huerga no es la patronal. O sea, hay que hacer hincapié en que, además, ellos piden el 60% de reducción. Es verdad que es mucho, pero bueno, no van a trabajar perdiendo dinero, por supuesto. No sabemos si pondrán algunas medidas más, y esta es una medida urgente para paliar un poco el tema del transporte, pero esperemos que sí, que se baje un poco más lo que es el tema del petróleo y tal, y la inflación que está viendo en estos momentos. Por cierto, son 20 céntimos lo que se bonifica, Jorge, la gasolina o el combustible. 15 de ellos los asume, digamos, el gobierno, y 5 lo tiene que asumir las petroleras. ¿A ti te deja satisfecho o no, Jorge? No me ha dado tiempo a hacer las cuentas totales. Lo que sí es verdad es que algo que no se le va a reconocer a Pedro Sánchez nunca ha sido el ser capaz de cambiar la tendencia y la tendencia económica de la Unión Europea, o sea, donde cualquier tipo de tocar los precios del mercado libre era un intervencionismo, además con palabras en mayúsculas, y se reconoce, además, porque era una obviedad. La dependencia que nosotros tenemos en la producción eléctrica del gas no nos incide ni más del 10%, sin embargo, cuando en el centro de Europa es más del 40%. Lo que se ha reclamado creo que era razonable, se pedía mucho más en el sentido de poder tocar los precios al alza, incluso compensar en caso de que después, al terminar el año, el resultado fuera negativo para el productor de energía, que eso no se lo cree nadie, ¿no? Pero bueno, muchas veces los números dicen una cosa, aunque la realidad dice otra, y yo creo que el gobierno ha trabajado muy seriamente sobre esto. El que sea más pronto o más tarde, pues siempre será interpretable, y desde luego las medidas no quedan en un dato simple de alquileres y de rebaja del combustible. Son 16.000 millones que se dicen con una facilidad, como si 16.000 millones se sacaran de debajo de una piedra, que van a incidir mucho en el sistema. Y desde luego, el problema no es lo que pidan los transportistas, es la racionalidad de lo que se pida, porque el problema, según me estoy informando cada día más, no es que no tengan derecho a pedirlo, es que yo creo que se equivocan a quien se lo piden. O sea, los problemas entre los autónomos, las empresas que dan los portes, para que nos entendamos, y los precios finales, aunque ya estén fijados de antemano, es un mundo bastante más extenso que el simplificarlo diciendo que el gobierno tome una medida X. El gobierno tiene que tomar las medidas que tenga que tomar, pero indudablemente esto habrá que seguir trabajándolo y habrá que seguir mejorándolo para que el trabajo del que al final es el que se le ocurra montar en su camión y haciendo los portes, pues sea rentable, ¿no? Yo me siento bastante satisfecho porque creo que el gobierno ha hecho su trabajo bien, la primera parte del trabajo. Mañana escucharemos en el Consejo de Ministros exactamente las particularidades de todas y cada una de las medidas que van a afectar a estos procedimientos, a estos mecanismos de control y de regulación, y habrá que seguir trabajando. O sea, tampoco por unos mecanismos puntuales se va a corregir un índice de inflación que al final se dispara de una manera muchas veces descontrolada, ¿no? Yo creo que lo que hace falta de verdad es creer en este país, hace falta creer y apoyar al que gobierna, y hace falta dejar de jugar un poco a todo lo malo me vale y nada de lo bueno me satisface. Hay mucha gente que en este país sigue jugando a eso, y creo que es una responsabilidad de los partidos políticos el que eso no sea así. Es una opinión muy personal, indudablemente, y muy defendible por mi parte, claro. Pepe, que tomaba nota. Estaba escribiendo 16.000 millones, que hasta que no lo he escrito no me he dado cuenta de cuánto es. Que son muchos millones. 16.000 millones de euros. Da un poquito de miedo. Da miedo, da vértigo. Y quien se pelea cada día con los números, que muchos de los que nos escuchan, pues seguro que está ese perfil, pues cuando en una empresa grande como es un estado de un país hay que buscar 16.000 millones de euros donde no se tenía presupuestado, estimado, pensado, ¿de dónde se saca eso? Lo dirán también, digo yo. ¿Perdona? Que lo dirán, digo yo. Lo dirán también, lo van a sacar de. Sí, bueno, esta es la primera, el titular es la primera, esto es estrategia política de libro, ¿no? La primera avanzadilla, la segunda, mañana nos entraremos más y cuando se publique en el BOE, pues ya nos entraremos de todo, ¿no? Y lo leeremos. Pero me temo que una gran parte, si no todo, de esto irá a deuda, seguramente, a emitir nueva deuda y ahora se... No quiero ser catastrofista en absoluto, la noticia no es mala, claro que no, lo he dicho, ¿no? La primera intervención. Pero ya teníamos deuda y vamos a emitir más deuda y hay que hacerlo, pues seguro que sí, que habrá que hacerlo. Ahora te acuerdas de, no sé, del si tuviésemos, ¿no? Si hubiésemos ese imperfecto de subjuntivo que conjugamos tantas veces. Pero bueno, ya está, esta deuda la pagarán nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Es así y así ha venido, y es cierto lo que dice Jorge, a quien lo tiene que gestionar es quien está en el gobierno, y la decisión que se toma es esta, y tendrá que ser así. Pero bueno, es muchísimo dinero que no estaba seguro contemplado, y creo que la búsqueda de este dinero será, como todos entendemos, en deuda, y ya está, a futuro, y ya se pagará. Ya te digo, no, pues, sobre todo si 10.000 millones son en fondos ICO, indudablemente. Créditos ICO. En créditos ICO, indudablemente hay una participación incluso de los fondos europeos que te van a permitir poder conjugar. Y el problema no es tener deuda, el problema es que la deuda sobrepase tu capacidad de endeudamiento, aunque parezca un perogrullo lo que estoy diciendo. Claro. O sea, los que estamos acostumbrados a ver cómo funciona la administración, toda la administración funciona con deuda, ninguna administración funciona fuera de deuda. Si hubiese que funcionar con recursos propios y además con recursos líquidos, ¿no? Líquidos, porque no me sale la palabra, con recursos líquidos, es complicado. Mal andaríamos, pero vamos, y la mayoría de las empresas, ¿no? También en un momento puntual, ¿no? Entonces, el problema no es endeudarte, sino el que el endeudamiento sea un endeudamiento fuera de orden. Y primero, para eso, por mucho que un político quiera endeudarse fuera de orden, los controladores económicos, te garantizo que no permiten que ninguna administración, digo desde el controlador municipal, que es el interventor y el secretario, al controlador de un gobierno, no permite que tú te puedas endeudar, o en este caso, en el caso del Estado, el Banco de España, no te va a permitir que te endeudes ni un euro por encima de tu capacidad de endeudamiento. Así que vamos a pensar que se hace con el criterio adecuado, vamos. En el ámbito laboral, por cierto, Sánchez ha dicho que el objetivo es evitar despidos y que las empresas puedan acudir a los mecanismos de flexibilidad interna. Por tanto, se prohíben o van a prohibir los despidos por causas relacionadas con la guerra. Si es verdad que estaban muchas empresas, hoy en la noticia lo veíamos también con ¿qué el... ¿Qué significa eso? No lo sé cómo lo van a decir. No te van a estar diciendo de eso por la guerra. Claro. ¿Qué significa eso? Te despido por la guerra. Si me compro una pistola, me echan. No por eso. Sí, seguro estarán... La retórica queda muy bien en política, tampoco vamos a descubrir nada, pero ya te digo, la parte fundamental es lo que se apruebe mañana, cuando se empiecen a dar los datos reales de cada una de las intervenciones en cada una de las áreas. Y que tranquilo, que me imagino que todo el mundo se encargará de desmenuzar hasta la última consecuencia de cada una de las medidas que se planteen, ¿no? Ya te digo, a mí no me preocupa el cómo se tomen esas decisiones, sino cómo se ejecuten esas decisiones, ¿no? Porque indudablemente, independientemente de estar más a favor o menos a favor en planteamientos de unos o de otros, está claro que este país necesita que se tomen medidas y la tiene que tomar que gobierna. Eso ahí sí que no hay vuelta de hoja. Yo entiendo que por los mecanismos se referirán a los ERTE. Evidentemente. Eso es lo que iba a comentar. Supongo que todo despido posible, pues se priorizará en llevar a ese trabajador o trabajadora a ERTE. Una cosa, has leído, Rubén, que de los 20 céntimos, 15 son aportados, sí, ¿no? Por el Estado, en este caso, y 5 por la compañía. Eso hay que verlo, ¿no? Esos 5... Pues habrá que explicarlo. Eso... Habrá que explicarlo. No, no los 15. Habrá que explicarlo para que nos quedemos tranquilos de dónde sale cada una de las cosas. ¿De qué forma, no? ¿Cómo van a obligar a una distribuidora de petróleo, de gasolina? No me creo que el gobierno anuncie eso sin haberlo arreglado antes. Te quiero decir, esto tendrá los mecanismos. Seguro que está todo perfilado, seguro. Yo estoy convencido. Te quiero decir, no creo que nadie se tire a un charco después de haber esperado estas dos semanas. No, y la que hay encima, ¿no? Y la que no creo que nadie se tire a un charco sin haber comprobado la profundidad del agua. Dice un oyente, Jorge, que no te confundas, que Pedro Sánchez no ha hecho nada por los ciudadanos, que lo ha hecho porque no le quedaba más, dice... No le quedaba más remedio, porque claro, si hacía algo, dice que lo iban a matar, pero que no hace nada por los ciudadanos. No, está claro, él lo hace nada más que por las gaviotas y por los árboles de los Pirineos. O sea, yo, mira, a mí las opiniones políticas de cada uno me parecen muy libres e indudablemente respetables, cada uno que opine lo que entienda que opinar. Lo mismo que yo no me creo que ningún presidente de ningún país, de ninguna formación política, pero de ningún nivel, ni de ningún alcalde, se levante por las mañanas en pensar en cómo putear a sus ciudadanos, a sus administrados. Hombre, pensar que Pedro Sánchez se levanta todas las mañanas pensando en cómo jodea a una parte de los españoles es hasta enfermizo. Que no te gusten las medidas que toma, me parece muy bien, estás en tu derecho. Que no te guste cómo las toma, está claro. Pero los datos económicos muchas veces no son interpretables. 2 y 2 son 4, te guste o no te guste. El resultado de todo esto lo veremos. Si la gasolina baja, si la luz baja, si el segregar el precio del gas del precio de la energía nos ayuda a que todos los consumidores paguemos menos, te guste o no te guste, lo habrá conseguido Pedro Sánchez, porque cuando se sube, aunque no lo decida él por las mañanas al levantarse tomando un café, sí se le achaca a él la subida, ¿no? Entonces sería un poquito injusto achacarle la subida y no achacarle la bajada. Entonces vamos a ser justos. Entonces ya te digo, con todo mi respeto, cada uno puede opinar lo que le dé la gana y yo no me equivoco. Yo pienso lo que pienso y defiendo lo que defiendo. Y normalmente ya me gustaría a mí que toda la gente que tiene afinidades políticas como las tengo yo, critique a su gobierno cuando tiene que criticarlos como lo critico yo. Me gustaría escucharlo a más de uno. Bueno, pues un mensaje. Lo otro, que no sé si queréis hacer también algún comentario al respecto, un oyente que nos dice que le gustaría dar las gracias a las hermandades que han sacado sus pasos en esta semana, han sido 2 las que han pasado por el casco antiguo. Dice, soy un vecino del casco antiguo y me ha alegrado mucho ver que han dejado el suelo limpio de cera, que teniendo en cuenta que han pasado 2 pasos por la zona, pues se ve que lo han hecho muy bien. Dice, gracias a las hermandades por haber dejado todo igual que estaba. Y desde Básica nos han dicho que tras el paso de estos viacrucis, ¿no?, se comprobó que el suelo no estaba resbaladizo debido también en parte a la lluvia que ha caído en estos días. No obstante, dice que tiene una maquinaria especial y un servicio especial para retirar la cera una vez pasen las procesiones y así retirar la cera para evitar resbalones. ¿Pero eso que lo tiene la hermandad? ¿Tiene la máquina esa? No, Básica. Ah, no, por eso digo, gracias a las hermandades por haber quitado la cera. No, bueno, desde Básica no, nos dicen que no... Que es una duda, que no estoy cuestionando lo que... Sino que me resulta muy sorprendente. O sea, las hermandades, gracias porque no hay cera. O a lo mejor porque no han encendido velas, yo qué sé, no lo sé. O porque ha caído muy poca cera, a lo mejor, y con la lluvia... Vamos a darle las gracias a Básica, que normalmente se traga casi todos los marrones de lo que dejamos los ciudadanos después de cada acontecimiento de cualquier tipo. No estaría mal acordarnos de eso. Dice otro oyente, me río de los 20 céntimos. Ayer 1,78 el gasoil, hoy 1,83, ya son 15 céntimos. Lo que dice, porque ha subido 5 de ayer a hoy. Y Pedro tampoco piensa en joder a los españoles, piensa en satisfacer a los etarras comunistas y vividores, que es peor, dice, y satisfaciendo a esa gente por llamarlos algo. Es verdad, viva la democracia. Lo de los 20 céntimos, ¿dónde va a salir el resto? Sencillo, ha subido 50 céntimos, se lo va a 20. Si lo bajas 20, ¿qué pasaría? Claro. ¿No? Que siga habiendo subido 30, ¿no? ¿Te refieres? Pues de ahí va a salir lo que te falta. Si, bueno. Hombre, no te lo va a poner directamente en el BOE, así explicado, pero... No sé, ¿cuál es ese? Pero yo la fórmula todavía no la he escuchado. ¿Cuál es la fórmula entonces? O sea, esa fórmula mágica... Si después... sube 50 o 70 céntimos, le va a 20... Claro, pues tendrá... Pero, está subiendo. Es que se nos está olvidando que el mecanismo de regulación de topes de precios todavía no entra en vigor. Es que... Si está muy bien, si a mí... El razonamiento todo lo que queramos, pero ¿cuál es la alternativa? Todavía no he escuchado yo a nadie que me diga, no, la fórmula es esta... Y así no se suben más los precios. Todavía no la he escuchado yo, ¿eh? De nadie. Ni yo la puedo dar, ni... No, por eso digo que yo no la he escuchado de nadie. Como ciudadano, que me van a bajar 20 céntimos, que está muy bien, perfecto. Pero si ha subido 50 o 60... No, 50 o 60 no ha subido. El total no son 50 de 60, está 1,30, ¿no? 50 céntimos, uno sentí algo que están. No, hoy no ha subido 50 céntimos. No, hombre, digo en general. Claro, pero si yo no estoy defendiendo eso, es que vaya, parece que estoy yo defendiendo esa subida. Está bien que suba. Podríamos llegar, eso es lo que le gustaría a alguno, que defendiéramos esa subida. Y falta que dijera otro, es que como Pedro Sánchez se guarda dinero de la subida del petróleo, que alguno lo pensará incluso, ¿no?, y lo pondrá en sus tweets, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es, si tú no creas un mecanismo de control y regulación, si tú no creas unos topes, que es lo que se ha defendido, da igual lo que tú bajes, siempre la empresa privada podrá subir lo que le dé la gana, con lo cual la regulación nunca vale. O sea, yo siempre digo que por desgracia en este país, en pequeña escala lo hemos probado. ¿Ustedes os acordáis cuando se decía que el IVA del cine era lo que prohibía que la gente fuese al cine, y se bajó el IVA al 4%. ¿Bajó la entrada del cine? No, se mantuvo igual. Con lo cual, ¿qué es lo que pasó? Que en vez de ingresar el Estado dinero, lo ingresó el privado, porque tú pagabas exactamente los mismos euros que tenías que el pagar. El privado ganó lo mismo, ¿no? No ganó lo mismo. No se mantuvo el número de... No se ganó lo mismo, porque si tú cobrabas 9 euros y de eso tú tenías que pagar el 21% de IVA al Estado y te lo bajan al 4% y sigues cobrando 9 euros... Pero tu base imponible es la misma, ¿no? Supongo, ¿no? Pero en el momento que tú pagas menos impuestos, ¿el resto de los recursos dónde van? Hombre, tú pones tu entrada a 10 euros, más el 21 son 12,10, más el 4 son... No, más el 4 no, el 21 depende, no, el cambio, te quedas en el 4. Del 21 al 4. Claro. Digo que tu base imponible es tu base imponible. Sí, pero que el argumento era, se baja el IVA y baja el precio de las entradas. Sí, yo solo quería matizar lo último que has dicho, de ahí, claro, para atrás, mira. Se baja el precio de las entradas, entonces que no es cuestión de bajar el tipo impositivo solamente, que habrá que hacerlo, sino que habrá que buscar un sistema regulador. Y para eso hace falta, fundamentalmente hace falta, que todo el mundo apoye y arrime en la misma dirección. En este país nuestro, en el que últimamente nos hemos dedicado a ver quién dar palo más fuerte, no sé si al final, cuando todo esté reventado, a ver quién va a tener narices de levantar esto. Si el sistema es ese, a ver quién la tiene más grande, pues venga, vamos a seguir. Yo creo que no, yo creo que el mecanismo tiene que ser empezar a sentar base de criterios de futuro y fundamentalmente de criterios económicos, porque que no se nos escape a ninguno. Aquí ya nos habremos curado de que el problema de los transportes no es el precio del combustible nada más, ¿no? Hay bastantes más cosas que afectan al problema de los transportistas, ¿no? Y no hay nada más que tener algún amigo transportista y preguntarle, ¿eh?, cómo se juega a la baja, y nos podemos acordar antiguamente de las tareas en los boliches, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo antiguamente porque no sé si ahora sigue funcionando igual. Entonces, vamos a pensar las cosas con los pies en el suelo. Esto no es una cuestión de que solamente sea un eliminar elementos impositivos, sino que aquí hará falta tomar medidas de más calado, ¿no? Y muchas veces habrá que pedirle responsabilidades a quien son capaces de ejercer esas medidas, no a quien no tiene la competencia para ejercerlas. Eso es una opinión mía, claro, indudablemente. El tema del privado que dice Jorge, yo no estoy de acuerdo también en otra cosa, no en lo que hayas dicho tú, sino no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la gasolinera, bueno, la gasolinera un poco ejemplo, que a lo mejor tarda menos, pero por ejemplo, el aceite... No, perdona, que había dicho X, para que no dijeras ningún nombre, de gasolinera X. No digo la gasolinera X, si al final es entre dos. Hace una semana llenan los barriles y sube ahora el precio, y sube ahora, aunque él haya rellenado los bidones. O sea, que yo creo que por ahí por donde el aceite igual, pasa lo mismo. Una empresa ha comprado aceite para venderla durante 6 meses, ¿no? Claro. Está bien, ¿no? Claro. Y ahora cuando sube al mes, ese aceite que tú has comprado a precio de hace 6 meses... lo vendes ahora por... Entonces todavía gana más la empresa privada en este tema, ¿no? Pero es que regular eso, te llaman intervencionista. Pero ¿cómo controlas eso, Manuel? Si tú pretendes regularlo, ¿cómo te llaman intervencionista? No estoy diciendo que no, si tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Que siga inflación. Si las petroleras tienen los depósitos llenos hace 6 meses... Claro. Y nos están vendiendo la gasolina que compraron a 40, está a 40 dólares el barril, nos lo están vendiendo porque el precio de ahora es 190, ese es el problema. Claro que sí, pero eso no está regulado, eso no está regulado, y no sé yo, ¿eh? No, en un sector tan estratégico como el energético. Aquí todo lo que suena intervencionismo. Entonces yo compro 20.000 pies de piel, ahora a 3 euros, sube a 3.50, ¿no? Y yo debo seguir manteniéndolo a 3 euros. Pero por los acuerdos que tú tengas con tus clientes. Es que lo que pasa es que el que almacena no tiene acuerdo con ningún otro cliente. Es especulación, ¿no? Claro, es que no tiene ningún acuerdo con ningún cliente. Que es hasta delito, ¿no? Según tengo entendido, es hasta delito. Yo creo que es hasta delito. Yo creo que eso debería de por lo menos... Yo creo que ahí hay contrato. No voy a decir regularse, pero por lo menos de alguna manera vigilarse, sí. Por decir alguna palabra, pero ya te digo, como en Europa... Y es verdad, ¿no? El primer rechazo, lo primero que se ha encontrado Pedro Sánchez en el momento que ha planteado el regular de alguna manera los topes máximos de producción, aparece la palabra intervencionismo, y ha empezado todo el mundo a asustarse y a darse en los hombros. No, por Dios, intervenir la economía no, el mercado libre. Yo creo que a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Pero ¿qué? Eso lo podría hacer un gobierno si tiene a todo el mundo detrás apoyándolo, que es el... muy difícil. No, digo, la situación actual, la coyuntura actual, hiperinflacionista, con este conflicto bélico donde lo tenemos, en Europa, con el, no sé, el poderío estratégico para con la alimentación que uh-huh. tiene Ucrania, aceite, ¿no?, que mencionaba Manuel. Ahora que estamos en una situación extraordinaria, hay que tomar medidas extraordinarias, y esta, quiero yo entender, que es una medida extraordinaria que debe tener su fecha de caducidad. Claro, sí, sí. Cuando esto se estabilice, y utilizo el cuando en vez del sí se estabiliza, porque también escucho otras cosas. Esto está aquí para quedarse. Bueno. Los precios suben, verás tú ahora para bajar. A ver quién es capaz de conseguir que bajen los precios. Puf. Claro, lo que decía Jorge Rolón del cine. Baja, pero baja el precio del barril, no baja el precio del, claro, como he comprado petróleo a este precio, pues ya no lo puedo bajar. Pero pues, para subirlo sí. Porque hay que tener ahora mucho cuidado con los pasos a dar ahora, ¿no? El subida de precio, pérdida de poder adquisitivo por parte de todo ser viviente. Pues todo nos. Y de los propios, claro, nos empezamos y de los a quejar. Propios estados, ¿eh? Nos empezamos. Todos los primeros. Todo ser viviente, el poder nos empezamos a quejar. Ahora ¿qué hacemos? ¿Aumentamos sueldos, salarios y demás? Estamos alimentando esa inflación también, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy frío de mente y ver hacia qué dirección tomar, si esperar, si no esperar. Ahí hay gente que gana muy buenos dineros para pensar en eso y no yo. Que me imagino pero ojo con eso. Que me imagino que la literatura del Consejo de Ministros de mañana no será corta. Eso hay que echarle bastante, un buen vistazo. Será bastante extensa, bastante larga, y ahora después habrá que desarrollarla y habrá que sacar los mecanismos y los reglamentos de desarrollo. Bueno, la gente muchas veces piensa que estos son hábitats contados que se toman, ¿no? Esto después tiene un desarrollo porque son muchos intervinientes y muchas situaciones. ¿Cuántos vamos ahí mañana a la gasolinera y miramos el ticket? ¿Y mis 20 céntimos por litro? Claro, seguro, claro, ¿no? Que haremos sí, alguno, ¿no? Seguro. ¿Y mis 20 céntimos dónde están? Yo lo primero que he buscado cuando he visto lo de los 20 céntimos es cuándo. Es cuándo, pero no lo ponía claro. Ponía atrás el Consejo de Ministros. Yo creía que era hoy y ya hemos dicho que es mañana martes. Mensajes. Una hermandad nos escribe y dice que no han echado vela en el casco antiguo, la torre, porque pasaron con las velas apagadas. Y el vecino dice que le da las gracias a las hermandades por no ensuciar como otros años. Bueno, vale, ¿no ve? Entonces, que si no se ensucia, dice que no hay que limpiar, y por eso le agradece a las hermandades que no hayan manchado. A Básica también le agradezco sus servicios, pero en este caso no ha sido necesario mucho esfuerzo porque no ha habido mucha suciedad. Pues perfecto. Otro mensaje. Hola, buenas tardes. Quiero que le digáis a José que la fórmula, entiendo que es Pepe, que la fórmula es que se recorten ministros, o no sé si ya José es Jorge, ya cuando que se recorten ministros, políticos, pagas vitalicias, concejales, y con ese dinero, que son millones y millones de euros tirados, se soluciona casi el problema del gasoil, de la agricultura, de los camiones, y dice que lo que sobra, en definitiva, lo que sobran es políticos, porque somos el país que más políticos tiene y eso cuesta mantenerlo. Eso es falso. Primero, no somos el país que más políticos tenemos, y esa es una teoría muy de derechas, digo de derechas, bastante más a la derecha de donde está Manuel, ¿eh? Bastante más a la derecha de donde está Manuel. El pretender que los políticos sobran, no, perdona, todo lo que estamos hablando es política, todo lo que estamos hablando tiene que ver con decisiones, y los políticos son representantes, generan representatividad. Si queremos tener menos representantes, decidámoslo después. No es un problema, te lo garantizo, que si alguien mirara los números, queda muy bonito decir eso, sobran ministros, además ha dicho que sobran hasta concejales, ¿no? O puede que sea, pues a lo mejor que no haya concejales como con Franco, que había un alcalde puesto a dedo y todo lo que se hacía es lo que decía el gobernador civil desde Cádiz. ¿Es una propuesta tuya, Jorge? ¿Sí? ¿Eh? ¿Es una propuesta tuya? No, digo que... Estoy apuntando aquí. Eso sería súper ahorrativo. Eso sería súper ahorrativo. O sea, ¿para qué vamos a perder tiempo en elegir a gente? Venga, hombre, no, vamos, ya esto está superado. Que eso no significa que haya malos políticos, malos concejales y malos responsables públicos. Como en todos lados. Y a eso había que ajustarle los tornillos, indudablemente. Yo el primero. Y otro mensaje, otro oyente que coincide con él, dice que como cada vez hay más políticos, ministros, etcétera, pues más hay que subir para mantener a todos los parásitos que meten la mano en el tarro. Era un mensaje en la misma línea que el anterior. Los ha habido, pues claro que sí, que los ha habido, que han metido la mano en la bolsa grande, pues claro que sí. Antes de pasar a tema un poco más local, un poco no, muy mucho más local, ¿qué os parece el paso dado, los pasos dados hoy por la por el Estado y a su vez por todas las autonomías, ¿no? Andalucía desde hoy ya aplica las nuevas medidas tras la actualización de la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 aprobada la pasada semana por la Comisión de Salud Pública. Entre otras cuestiones, pues en la realización de pruebas diagnósticas ahora ya solo se va a hacer a personas con factores de vulnerabilidad, mayores, inmunodeprimidos y embarazadas, en ámbitos vulnerables, sanitario y sociosanitario, y casos graves. La vigilancia nacional se va a centrar en estos grupos, aunque en Andalucía dice la Junta que va a continuar realizando cribado en centros hospitalarios para aquellas personas que vayan a realizarse algún tipo de intervención o sean ingresos por urgencias, independientemente de la causa de dicho ingreso. Y en relación al control de la COVID en la población general, pues los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contactos con personas vulnerables. Esto quiere decir que si yo hoy fuera diera positivo, puedo estar aquí con todos vosotros. Digo, se me ocurre porque un poco lo más chocante de todo esto, y lo hablaba el jueves con Julia Rodríguez, era eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, hoy, si soy positivo y no tengo síntomas, los tengo leves, puedo venir a trabajar y mi compañero y mi compañera pues me pueden decir, tío, ¿qué haces aquí? Que nos puede contagiar. En definitiva, ¿qué os parece todo esto? Puedes, no tienes que venir a trabajar. Claro, porque, claro, ahí está. Porque ya no te vale, ya no te vale la excusa del COVID para no venir a trabajar. Es verdad que nos da un poquito de mano abierta, ¿no? Y respecto a un Andalucía, yo creo que más o menos van a ir todos tirando por el mismo sitio, ¿no? Llega una persona en el hospital, puede cerrar una prueba y yo no veo nada raro en eso. Respecto a las bajas, lo veo bien, pero lo que no veo bien es que, hombre, lo veo bien, pero digo, en el tema de dar una baja y la persona trabaja en un sitio cerrado, yo creo que no estaría de más, ¿no? Que a lo mejor no una baja, pero a lo mejor 2 o 3 días, ¿no? No llega una baja, pero bueno. Pero por lo menos para evitar contacto y más posibilidades de que más compañeros lo cojan. Alguien en una obra, creo yo, que tiene menos posibilidades de contraer a otro en aire libre, ¿no? Que en espacio cerrado. Pero bueno, ya eso ya sería cuestión de cada empresa o no sé cómo lo harán, no sé. Es complicado y es verdad lo que ha dicho Rubén, es así, claro, está dado positivo, aquí estás y debes estar, claro, pues no hay baja laboral para ti por eso, en ese caso, si tienes sin síntomas o con síntomas leves. Yo creo que ahí se une la estadística, lo que el libro de la pandemia dice, con el tema económico. Ahí se mete ahí en una olla y se saca y sale esto en el contexto actual, que hay un porcentaje inmenso de la población vacunada, con 2 dosis, con 3 dosis, con 4 dosis, hay algunos con 4, un porcentaje muy alto que ya han pasado el COVID 1 o 2 veces, y es así, y que tenemos una población muy inmunizada. Sí. Ya por vacunas o por... Y que el tema económico aguanta ya poco debido a esto, ¿no? Y con la que hay encima, pues más. Ajá. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Habrá casos muy particulares que los que no se pueda entender, por cosas a lo mejor como la que ha dicho Manuel, pues seguramente. Pero es verdad que estamos todos un poco, no sé si decir, cansados o... Sí, hastiados de, mira, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Lo que sí hay que centrarse en proteger a los más débiles. Eso no hay que olvidarse nunca. Las personas con patología, los mayores, lo que hemos dicho en estos micros miles de veces, eso ahí no hay que perderles el foco. No, me quitando a los asiduos al COVID, que los hay, ¿no? O sea, hay tíos asiduos al COVID. No, hombre, pero es verdad, mira, pero esto un poco... no sé quién lo habéis dicho de vosotros, ¿verdad? Es que ya tenemos un aprendizaje, cosa que no teníamos hace 2 años. Entonces, aquí, como todos nos hicimos virólogos, inmunólogos y de todos los colores, todos los ólogos que quisiéramos ponerle, pues nos permitimos el lujo de valorar, cuestionar todas las medidas, cómo no son, cómo dejan de ser. Y me imagino que un poco lo que está diciendo Pepe, en el conjunto tú valoras ahora lo que produce... ese contagio ahora mismo, y sobre todo lo que repercute sanitariamente, si hay hospitalizaciones, si no, y me imagino que esa es la búsqueda de esa normalidad. Si hay un sitio puntual donde provoque un caso más de riesgo, pues a lo mejor se busca una solución determinada para ese grupo concreto de población, ¿no? Yo siempre esto lo comparo con The Walking Dead, no sé si lo habéis visto. En el primer capítulo los zombies acojonaban un huevo. tú ves la décima temporada y los zombies paren en todas las cuatro. O sea, ya nadie le hace caso a los zombies y ellos dan igual, tío. Pues esto parece un poco lo mismo, ¿no? Sí. Porque claro, tú coges y lees y dices, Ubrique está en 200, no, no sé cuánto, sobre 100.000 habitantes. Y a nadie le importa un poco. Cuando teníamos ya, 50, cuando antes me acuerdo, 50, 60 y estábamos todos acojonados. Y ahora parece que da igual, ¿no? Vale, permitidme la broma, pero es verdad, ahora ya estamos en otro nivel. Ya es más normal. Y me imagino que, es eso, que esa es la normalización que queremos todos buscar, ¿no? Vamos, quiero pensarlo así, ¿no? Pues entre las medidas del COVID, la gripalización de la COVID. Y las palabritas que nos intentamos, amigo. Claro, yo llevo dos años esperando, que al final de año siempre dicen la palabra del año. Sí, digo, sí. Pues se lo estamos poniendo difícil. La gripalización. Cada año los que dicen las palabras del año. Palabras son espectaculares. Todo esto estamos aprendiendo. Sí, bueno, al final todo esto va de aprender. ¿Quién no le busca el lado positivo a las cosas porque no quiere? ¿Y a quién se le ocurren esos palabras? Que yo, a mí son la parte que me resulta más curiosa. Los de la RAE están como locos, diciendo cabreados, pues es que este no te lo acepto, está así, está... Bueno, vamos a quedarnos con temas más locales. Una que ha saltado, una noticia que ha saltado este fin de semana, ha sido la renuncia de, no sé si es muy político o no muy político, o no tan político, pero sí es verdad que nos afecta mucho, ¿no? Esa renuncia de la subida a Ubrique, al menos en su 26ª edición, que es la de este año 2022, a participar dentro del Campeonato de España de Montaña. Ya saben los oyentes, si no, pues se lo explicamos, que la prueba está marcada o es puntuable para Campeonato de Andalucía y Campeonato de España. ¿Qué pasa? Que dentro del Campeonato de España, desde el año pasado, pues hay algunas variaciones, una normativa que hace que haya vehículos prioritarios a los que pueden subir o suben antes que el resto, luego bajan cuando han subido todos los prioritarios, tienen más tiempo para tal. Eso ralentizó mucho la subida del 2021, y eso que no hubo lluvia porque se celebró en junio, pero sí creo mucho malestar, y por eso digo, entre pilotos que no estaban dentro de los prioritarios, pero también por los ciudadanos que querían entrar o salir y entrar del pueblo. ¿Qué pasa? Que este año el Campeonato de España o es así o no lo es, y la escudería Ubrique pues ha tenido que renunciar a ser puntuable para ese Campeonato de España. Muchos contentos porque la inscripción va a ser más baja y van a poder participar, otros porque así va a poder va a haber más participación, otros menos porque la repercusión pues también va a ser no sé si ligeramente o poco inferior a la de otros años por no ser Campeonato de España de Montaña. Manuel, a ti que te gusta todo este mundo, ¿tú eres de los que estás contento porque se favorece todo eso a los pequeños, digamos, no a los Javivilla y compañía? Hombre, claro, y aparte que no olvidemos que sigue siendo la misma prueba, solamente que no puntúa para la española, pero la prueba sigue siendo exactamente igual. El tema de los prioritarios en Estepona, cuando empezó en 2019, aquello se hizo, estuve yo allí precisamente, aquello se hizo interminable. Desde la... me parece que empezó a las 11 por ahí y acabaron los coches bajando abajo, que la mayoría no llevan luces ni son obligatorias, acabaron llegando abajo prácticamente de noche. Bueno. Entonces, eso lo plantea a Ubrique, ¿cómo voy a tener... cortar todas estas horas la carretera? Claro, bueno, la cosa es que el tráfico no deja tener tantas horas. Eso es lo primero, cortadas. Y después por lógica no puede, que es la única entrada que tiene el pueblo, digamos. Entonces, yo lo veo bien. Es más, el año pasado decía, si esto pasa otra vez el año que viene, yo me voy a replantear si corre Ubrique o no, aunque sea mi pueblo. ¿Por qué? Porque por ejemplo nosotros llegábamos a las Palmeras, en este caso que estábamos nosotros, a las 9 y pico de la mañana, bueno, con tiempo, ¿no? Fuimos a desayunar, en fin, desde esa hora, desde las 11 más o menos hasta las 3 de la tarde que nos salimos, sentados allí sin hacer absolutamente nada y sin saber cuándo salíamos, ni cuándo no, ni cuándo acaban, ni nada. ¿Qué es positivo? Hombre, para mí sí. También digo otra cosa, la lista de inscritos la llenan los pobres, no la llenan Javivilla, y que al final son 10, 15, 20 coches que vienen, que tampoco viene todo el campeonato nacional a correr aquí a Ubrique. Que la lista la llenan los que... Es que realmente, y además vamos a tener la mejor prueba del Campeonato de Andalucía. No sé qué opiniones. Es verdad que quien no corre, he leído por ahí, ya se han cargado la subida. No se han cargado absolutamente nada. No están de acuerdo en poner prioritario por el tema primero de la carretera. Primera pregunta, y ya verás, Manuel, lo que sé yo de este tema. ¿Quién es Javivilla? el campeón de España de corriendo, no el campeón de España de, de montaña. Uno no va muy bien un coche. Que no va tiene un coche muy bueno. Tiene mucha bulla por llegar en un carro. Como Hamilton, es que como Hamilton sale en la tele y Javi Villa no sé lo que sale. Bueno, salen otras teles más locales. Efectivamente. El poco que decir, estás viendo, ¿no? El conocimiento que tengo yo de... No soy aficionado, lo lamento. Sí, pero bueno, es verdad que no, no había aficionado, pero la gente se quejaba de que no puedo salir del pueblo en todas las horas. A nivel muy particular, muy personal, de tener eso cuantas menos horas cortado mejor, pues magníficamente para mí, ¿no? Como ciudadano de a pie, que no termino de seguir esa disciplina deportiva, pues magnífico. La repercusión, pues mira, pues quizá saldrá el nombre de Ubrique menos en prensa. ¿Cuánto salió? Tampoco lo me he parado a mirarlo. A lo mejor tampoco merecía demasiado, no lo sé. Sí, eso vamos a ver. Ahora nos vamos a enterar. Lo vamos a ver ahora. Ahora sí. Nos vamos a enterar. No, hombre, yo no. Es verdad. Es que muchas veces la opinión de un neófito, a mí me gustan las carreras. Es verdad que cuando tú tienes que sopesarlo, como nunca he tenido que salir, no me he visto en la tesitura de tener que salir y tirarme un montón de horas esperando. Aunque yo siempre he sido de la opinión que bueno, que todos tenemos también, salvo urgencia o emergencia, que sí te abren la carretera, te quiero decir, puede ser un poco previsor, ¿no? Tú dices, bueno, tampoco hay 30 carreras al año, hay una sola, pues ese fin de semana, si tienes que salir o te vas antes o... Yo siempre he sido de esa opinión. Pero claro, de ahí a que la impresión que daba es que no era, se cerraba la carretera sin hora definitiva y sin tú saber absolutamente nada, la verdad que es un problema, hay que pensarlo, ¿no? Todo no puede ser, te digo, todos queremos siempre que sea la mejor prueba, las mejores condiciones, la que tenga mayor repercusión, pero yo creo que la racionalidad también tiene que funcionar y como tú bien has dicho, hasta que no tengamos una entrada alternativa o una posibilidad de hacer algo alternativo, pues habrá que aguantarse, ¿no? Y me imagino que las autoridades competentes son las que toman las decisiones, en este caso, tanto Federación como Tráfico, ¿no? Que son los que más, digamos, más hincapié hacen en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿La variante daría solución a esto? Yo eso siempre... No sé. Si la variante, hombre, por lo que yo he visto del trazado que se pretende, pero que hasta que no veamos el proyecto no estará definitivo, para que nos hagamos una idea, cogería la recta desde la gasolinera hasta la primera curva. Esa recta sí iría la variante por ahí. ¿Me explico? Desde la gasolinera, entrando Ubrique hasta la primera curva. Porque originariamente la variante se iba por encima. O sea, se desdoblaba desde la misma gasolinera, se desdoblaba. Y tú podías decir, pues entonces tienes dos carreteras diferentes, ¿no? Entonces, vamos, eso sería ideal. Pero yo creo que el trazado que van a definir, bueno, ya lo veremos en el proyecto, es el que va hasta la primera curva. La curva de Las Pitas, ¿no? La curva... Antes de llegar a la curva Las Pitas, para que no me entendamos. La primera S que hace antes de la curva Las Pitas, por ahí entraría la variante. O sea, que tampoco nos da solución. Bueno, pero yo tampoco, yo muchas veces, cuando he pensado eso, vamos, indudablemente, como yo ni trabajo en tráfico, ni sé cómo se organiza esto, pero tú dices, bueno, no dejan de ser 200 metros, 300 metros, ¿no? A lo mejor es más fácil mover coches en esos 300 metros que tener que entrar hasta Ubrique, me explico, por la carretera normal hasta adentro, ¿no? Yo qué sé, pero claro, eso nos lo dará el futuro. Pero sí es verdad también que hay carreras por ahí que entran en sitios, a lo mejor pegados a la autovía, o incluso pegados a la autovía, un carril al lado, que han hecho, en Almería está así. Entonces, o se hace un camino alternativo, si se puede, si no, si vas a coger 100 metros por ahí y te metes para las cumbres, para adentro, tampoco pasaría nada. Hombre, indudablemente, fíjate tú, si es verdad, con el nuevo trazado, si te estás desde la curva hasta que te metes para las cumbres, pues la verdad estamos hablando de un tramo de 80 o 90 metros, estás hablando. Si hay una entrada, un cruce o algo, siempre hay chicanes, siempre se puede hacer cualquier cosa que yo vea, claro. Bueno, pues a ver, dice un oyente que la variante como está proyectada no quita el problema. Y en relación a los políticos que sobran o no sobran en España, dice Jorge, lleva razón, no somos los que más políticos tenemos, es verdad, somos los que más inútiles tenemos en el gobierno, mejor dicho. Y un oyente dice que ¿en no cuál gobierno? ¿En cuál de ellos? Para que conteste otra vez. ¿Cuál de ellos? Está en minúscula, entonces para que no explique, sé. No, para que explique en cuál gobierno. Cuando nos referimos al gobierno de la nación, en la que esa va en mayúscula. Un oyente dice que no es falso que sobren políticos en España. Según el oyente, es el país de Europa con más políticos, que tienen gastos hasta de desplazamiento, dieta, etcétera. Que hay datos comprobados que afirman que en España hay más políticos que en el resto de Europa. Pues va a ser que no. Pero bueno. da igual, que cada uno defienda lo que entienda y lo que crea. Bueno, Jorge, Pepe, este tema, este último tema, sí creo que te que sabes algo más de ello. Me refiero a la presentación de Agricultura. De Ubriquality. De Agricultura, ¿no? Ubriquality, la marca Ubriquality, que es la que va a aglutinar, y corrígeme, Pepe, si me equivoco, pues esa. Esa marca Ubrique, ¿no? Esas marcas que se fabrican en Ubrique, que son propias de aquí, y con la que se pretende, sobre todo, pues esa distinción, ¿no? Ese sello distintivo. Se va a organizar, se va a presentar este jueves en Ubrique. Ya se ha presentado en, por ejemplo, la Feria Agroalimentaria Cádiz, bien me sabe. Este jueves se va a celebrar la presentación en la sede de MOVE, creo que es, correcto, recordar, que hablo de memoria. Sí. Esto sobre todo va a ayudar, no sé, a la empresas que tienen marcas propias de Ubrique. Mira, el distintivo marca paraguas, llamémoslo como queramos, de Ubriquality, es algo que a priori está pensado para un tema promocional, tema de comunicación, de trasladar al exterior los valores, el buen hacer de nuestras empresas. Eso se decide de alguna forma por homogeneizar y unificar un poco la imagen que los organismos que están trabajando en defensa y en promoción de la piel de Ubrique, pues que tengan un distintivo y una marca, sobre todo, insisto, a nivel de promoción y comunicación unificada, ¿no? Pues muchas veces se veía, bueno, ayuntamiento cuando hace promoción, diputación hace promoción, el centro tecnológico, la asociación, la escuela de artesanos, y con el objetivo de cuidar muy mucho a quien nos dirigimos, pues se decide de alguna forma unificar esos criterios y presentar una marca paraguas homogénea. El recorrido que vaya a tener esa Ubriquality, de hecho, pues eso es algo que tenemos que decidir entre todos, y de hecho, bueno, el primer paso por querer aprovechar la feria agroalimentaria, que a priori parece que no tiene demasiado que ver, pero si pensamos bien quiénes estaban allí, qué empresas referentes de segmentos de alto valor añadido, ¿no?, de chef de reconocido prestigio, los que estaban en Jerez recibiendo premios, ¿no? Ubrique entregó unos delantales preciosos, por cierto, a estas empresas que, lo insisto, que están aportando valor dentro de su segmento. Pues a Ubrique siempre le interesa estar al lado de ese tipo de empresa, también porque el producto hecho en Ubrique no tiene por qué ser solo moda, ¿no?, bolso, cartera, cinturones, sino que la diversificación, bueno, está en el ADN nuestro, ¿no? Se puede atender al mundo del interiorismo, de la restauración, de, bueno, restaurantes de prestigio, haciendo ese tipo de productos. Un poco esa es la intención. Y efectivamente esta semana se presenta en sociedad, ¿no? Aquí en Ubrique. Y bueno, ahí intentaremos explicar un poco lo que se pretende, qué es lo que se pretende. Y bueno, invita a todo el mundo que asista, porque es algo que nos afecta. Hablo a la ciudadanía en general, que es algo que, bueno, es nuestro monocultivo, ¿no?, la piel, y es algo que tenemos que defender entre todos. Uh-huh. Manuel. Bueno, me parece una muy buena idea. Es verdad que hace bastante tiempo se tiene que haber hecho algo parecido, más que nada por la mano de obra de Ubrique, ¿no? Ya no hablamos de piel de Ubrique porque prácticamente no hay. Pero sí es verdad que respecto Artema me parece muy buena idea, que se podía haber seguido en su época con aquello que se ha perdido prácticamente. Ahora con el tema de la moda, de los bolsos, se hacen bolsos de lujo, se hace todo de lujo, pero no tenemos nosotros una marca que digamos, mira, nosotros hacemos este producto y lo vendemos, y no tenemos, sí, empresas, pero no había marca, y pero ya está. Entonces, con lo cual me parece una buena, muy buena noticia. Mientras más bombos, mientras más publicidad y más se escuche, pues mejor para el pueblo, para los trabajadores, para todo el mundo. Uh-huh. Jorge. Bueno, yo un poco, es que es verdad, hay que mirar que los intentos siempre son intentos y no son realidades hasta que no se consolidan, indudablemente. Entonces muchas veces tendemos a minusvalorar los esfuerzos que se hacen cuando no se llegan a las concreciones y a las conclusiones que uno entendía que tenían que ser los resultados finales, ¿no? Por suerte, en los últimos tiempos hay un compromiso, hay un conocimiento, hay un pensar más allá de mañana y de pasado mañana, y sobre todo hay una apertura de mentes. Aquí somos ubriqueños y sabemos cómo nos cerramos en el cartón, y para sacarnos del cartón nos tienen que dar un martillazo. Yo soy el primer ubriqueño atezado, arterruño, ¿no? Y apretado. La llaga, Jorge. Ahí está, te lo digo para que, no creo que nadie le coja por sorpresa, pero es así, ¿no? Entonces, en todo también hemos sido así siempre. O sea, aquí todos sabemos el tabú que ha supuesto hablar, intentar modificar algo que tuviera que ver con la piel, el intentar innovar algo. Siempre ha habido un choque, una reticencia. Y es verdad que en los últimos tiempos hay que felicitar a la apertura de ideas, hay que felicitar a la aventura que más de uno se está apuntando, y hay que felicitar a las diferentes administraciones que están entendiendo que hay que poner también su granito de arena, del color político que sea, ¿eh? No estoy hablando ahora de ninguna. Cada uno le corresponde en la parte que le toca, y si no hace algo ya se lo diremos a la que sea y a quien le corresponda, pero indudablemente siempre era totalmente necesaria la otra implicación. No bastaba solamente con la idea o con el apoyo económico, por llamarlo de alguna manera, de la parte de la administración, ¿no? Sino hacía falta que el empresariado, que la gente que lo vive de verdad se lo creyera, y yo me congratulo de que me da la impresión de que ese aperturismo ha llegado a mucha gente de esta localidad que tiene que ver en el tema, y espero que esto y 40.000 ideas que salgan después pues vayan cogiendo el camino que todos siempre habíamos entendido que tenía que ser, ¿no? Así que súper satisfecho de que sea una iniciativa más, y ojalá tenga el éxito que se le augura, ¿no? Pepe, es jueves a las 6 de la tarde, la sede de MOVE, o sea, ha invitado al público en general porque es para el público en general la presentación. Claro, el aforo, creo, bueno, es limitado, evidentemente que es limitado, pero bueno, también se pensó que de alguna forma a nivel de infraestructura, ¿no? El edificio del centro tecnológico es quien mejor puede recoger todo lo que Ubri Quality también quiere transmitir, y que se quería eso, ¿no? Que la presentación fuese abrazada por ese aura, ¿no? De, vamos a llamarlo, de modernidad, ¿no? De siglo XXI, de vanguardia. Es por eso que sí, por supuesto que todo el mundo está invitado a asistir a la presentación, porque bueno, no puede ser de otra manera. Lo que dice Jorge, estoy muy de acuerdo en sobre todo en la última parte, ¿no? Es cierto que las empresas estamos terminando de, ¿por qué no decirlo así, no? De creernos que el camino a seguir es un camino donde hay que abrazar, como he dicho antes, la modernidad, el siglo XXI, la vanguardia, la innovación, el hacer las cosas de otra manera, el cuidarnos unos a los otros, en ser transparentes, ser honestos, ser leales. Eso es un poco el aura que ahora se está queriendo transmitir, y que bueno, creo, estoy convencido que se está interiorizando por parte de las empresas, porque todos juntos somos mucho más fuertes que todos por separado, aunque vayamos todos por separado, pero si compartimos 3-4 objetivos, digo, y soy un firme creyente de esto, somos imparables. Esa es la palabra. Lo que Ubrique es capaz de conseguir fuera de nuestras fronteras y dentro, por supuesto, según nos comentan, de clientes, de organismos, de escuelas fuera de nuestras fronteras, es imparable. Lo que faltaba, y hablo en pasado, lo que faltaba es esa unidad, esa homogeneidad, ese remar todo, que es una expresión muy manida, es verdad, remar todo hacia la misma dirección, ¿no? Es simplemente compartir tres objetivos. Y los tres objetivos, se comentará en la presentación, están claros, tan claros. Aquí se trata de compartir temas de, como he dicho antes, ¿no? el ser muy transparente, muy honesto y muy leales y mirar todos y cuidarnos unos a los otros, porque si no nos cuidamos, ojito, que el daño interno es mucho más doloroso que el daño desde fuera. Pues no sé si algo más nos queda para que añadir. Amén. No, es verdad, mira, muchas veces que acostumbramos, parece que, porque cuando decimos tres veces que estamos de acuerdo, cuando yo salgo de aquí me dicen, hoy os lleváis todos muy bien, hoy no peleáis. Mira, no, aquí no peleamos, aquí discrepamos. No, discrepamos, y sí lo quiero decir, ¿verdad? El que yo discrepe en una situación muy puntual, de un caso concreto, de lo que estamos hablando, no significa que yo tenga por qué estar en contraposición con montones de cosas que defienda Pepe. No estoy descubriendo nada, vaya a parecer que aquí, ni lo que diga Manuel, o sea, porque además, al final, esto es un pueblo que tiene las habitas contadas, y aquí el que se crea que está descubriendo la pólvora, me parece a mí que se ha equivocado de circuito, te quiero decir, o sea, no estoy diciendo nada que no sepamos ninguno, ¿no? Pero es verdad que nos ha costado históricamente mucho trabajo, por no decir casi ha sido una imposibilidad histórica, el ser capaces de esa expresión, como ha dicho Pepe, de remar, ¿no? Parece que hemos aprendido a remar, ahora queda que rememos en la misma dirección y yo espero que todos encontremos el mismo norte para remar, ¿no? Y está claro que si estas actuaciones, estas cuestiones puntuales que se plantean, son efectivas y dan si tienen un aspecto positivo y resultan positivas, nos va a ayudar a seguir tirando de este carro, porque además, como te quedes dormido, te pasan por la derecha, por la izquierda, por lo alto y por debajo, y cuando totalmente, te hayas pasado todo, a ver cómo los coges. Totalmente. Así que, bueno, pues como decía Jorge, amén, ¿no? Nos vamos poniendo punto y final a este cafelito de este lunes 28 de marzo. Jorge Chacón, gracias por estar con nosotros, gracias, en la tarde de hoy. Manuel Mendoza, gracias por estar con nosotros. Y Pepe Montiel, gracias por estar con nosotros. Rubén. Agradezco también que hayamos terminado dos minutitos antes, porque así nos digo, venga, adiós, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes y nada, en cuestión de dos minutos llega, tres minutos para ser más exacto, llega nuestro compañero Jesús Domínguez. Entiendo, creo que para hablar de eso, de uno de los temas que hemos estado hoy, para conocer todos los detalles, ¿no? De esa subida a Ourique, esa renuncia de la escudería a ser prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña 2022. Nosotros nos escuchamos mañana a eso de las 3 de la tarde. Que pasen una feliz tarde.